el tiempo y no te olvido. Tu aroma sigue vivo sobre mi piel. La esperanza ha sido mi peor enemigo. Me juré que algún día vas a volver. ¡Cántale, Jean Carlos! Mi pulso no da, cada vez me cuesta más. No puedo seguir si no te tengo. Que tú no estás, si el vacío que dejas no se va.